Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. A los jóvenes de América Latina que estén escuchando, que se han expresado, que han elevado su voz en este instante, y por aquellos que aún guardan silencio, yo lo que les puedo decir es que nosotros como jóvenes siempre hemos pedido espacio, hemos exigido que se nos escuche, hemos solicitado espacios de participación. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Lo que estamos escuchando son las declaraciones de Xiomara Hortensia. Ella es hija de Xiomara Castro de Zelaya y el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Hoy se cumple un mes del golpe de Estado en Honduras. El gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti se sostiene en medio de la represión y el toque de queda, mientras Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, se encuentra entre la frontera de Honduras y Nicaragua. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Pedro Magdiel Muñoz Salvador, de 24 años de edad, es la sexta víctima mortal del golpe de Estado en Honduras. Y a un mes del golpe de Estado en Honduras, vamos a escuchar los comentarios, la opinión del padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso. Le escuchamos, padre. A un mes del golpe de Estado, es impensable que el régimen de facto se haya sostenido sin la fuerte inversión que hace la gran empresa privada para proteger sus negocios de la competencia que significaría para ella la presencia del capital alternativo latinoamericano y caribeño. Sin el respaldo de los sectores más duros y militaristas de la política estadounidense y sin la inversión del capital que se oculta en los corredores subterráneos del crimen organizado, muy interesado en mantener la inestabilidad y el caos, porque ese es el terreno más fértil para el florecimiento de sus negocios. Frente a esos factores enormemente poderosos, ha brotado con fuerza inusitada la conciencia y la dignidad nacional, lo que se ha expresado en la lucha de resistencia tenaz, que ha desafiado exitosamente el feroz cerco mediático jamás conocido en tantas historias contadas y no contadas de nuestro continente. Y hemos experimentado la solidaridad y la creciente conciencia de la comunidad internacional, que ya no acepta bajo ninguna circunstancia convivir pactando con la violencia, la imposición, la mentira y la represión. Honduras no tiene escapatoria. O se restituye la constitucionalidad o seguimos avanzando hacia una creciente e incontrolable inestabilidad política, social y económica. Todo lo que provenga de un régimen de facto abona a la inestabilidad futura. Y todo lo que provenga de un orden constitucional abre las puertas hacia la construcción de un futuro estable y en democracia. No hay más caminos. Demandar la restitución del orden constitucional con la renuncia inequívoca del régimen de facto es sin duda, en esta presente crisis, la única demanda posible para Honduras, y que la decimos como un grito que brota de las gargantas de todo el pueblo latinoamericano y caribeño. Muchas gracias, padre Ismael. Bastante clara entonces la posición, la restitución del orden constitucional. Y el Congreso del gobierno de facto en Honduras debatió sobre la amnistía política, uno de los puntos del acuerdo de San José. ¿Cómo quedó la jornada? Vamos a escuchar a Mercedes Arbezú desde Radio Progreso. Adelante, Mercedes. Sí, hola, buenos días a todos los que utilizan ahora Contacto Sur. Pues no se llegó a ningún acuerdo porque el Congreso Nacional decidió nombrar una comisión que estudiara las posiciones de las bancadas, de las distintas bancadas presentes en el Congreso, y realizara un informe de sus posicionamientos, un informe que será entregado el jueves para ser debatido por el Congreso Nacional. Así que tendremos que esperar al jueves para saber si esa amnistía que solicita el presidente Óscar Arias, o que al menos está en la propuesta que él presenta de negociación, es aceptada o no es aceptada. En principio lo que se debate es amnistía para el presidente Manuel Zelaya, pero como recordamos, la amnistía que propone el presidente Arias es para todos los implicados en el golpe de Estado, para todos los delitos políticos antes, durante y después del 28 de junio. Ayer uno de los diputados se mostraba pesimista y decía que no veía posible, en unas declaraciones que hacía a un medio de comunicación, que no veía posible y ni viable esa amnistía para Manuel Zelaya. También esa amnistía solamente sería válida al interior del país, de Honduras, puesto que ningún tribunal internacional validaría esa amnistía. De hecho, se comenta, se lleva a decir que se podría denunciar ante los tribunales de justicia internacionales los hechos que están ocurriendo en estos momentos en Honduras, la violación a los derechos humanos, el hostigamiento, sobre todo la negación de ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en el departamento del Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua. Bien, Mercedes, muchísimas gracias por tu participación aquí en la primera edición de Alerta Contacto Sur, un mes resistiendo contra el golpe de Estado en Honduras. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y en Colombia, Gabriel Silva fue nombrado nuevo ministro de Defensa. El ejército también anunció que tiene cercado a otro grupo de las FARC, encabezado por el Mono Jojoy. De su parte, la guerrilla también presentó a los nuevos integrantes de su Cancillería Internacional. La información con Sandra Sanabria, desde Emisora La Cometa. Saludos América Latina. Colombia estrena nuevo ministro de Defensa. Se trata de Gabriel Silva Luján, el actual presidente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Su designación se dio a conocer ayer lunes 27 de julio mediante comunicado presidencial. Silva Luján entra en reemplazo de Juan Manuel Santos, quien renunció al cargo para aspirar a la presidencia de la República. El actual ministro es politólogo de la Universidad de los Andes, con estudios en economía y relaciones internacionales en los Estados Unidos. Su recorrido político inició en el cargo de asesor de asuntos políticos en el gobierno del presidente Virgilio Barco. También fue consejero de Asuntos Internacionales en el gobierno de César Gaviria y en 1993 fue nombrado como embajador de Colombia en los Estados Unidos. Al nuevo ministro, quien tomará posesión el mes próximo, le espera retomar de seguro el modelo de seguridad democrática, un modelo que en cifras ha logrado importantes resultados, entre los que se destacan bajas de altos miembros de grupos ilegales en nuestro país, pero que a la vez es visto como una política orientada a la guerra. Manifiestan organizaciones sociales como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que en la voz de su vocero Carlos Lozano esperan una salida pacífica y democrática del conflicto que permita el acuerdo humanitario. Mientras entra en posesión el nuevo ministro de Defensa, la guerrilla de las FARC muestra su nueva fórmula o Cancillería Internacional. Y en lo que tiene que ver de responsabilidad para América Latina y el área andina, Luciano Marín Arango, Iván Márquez, que reemplaza a Raúl Reyes, junto a él Francisco Cadena Collazos, alias Camilo, y Orley Jurado Palomino, alias Hermes. Y hasta aquí el reporte. Se despide de ustedes Sandra Luz Sanabria desde la emisora La Cometa en Colombia. Buen día. Muchas gracias, Sandra, por esa información. Y el ejército colombiano anunció que incautaron armas aparentemente procedentes de Venezuela a la guerrilla. Estas armas las había donado Suiza a Venezuela. ¿Qué dijeron las autoridades venezolanas sobre este tema? Richard Luzardo, de la red de radios Fe y Alegría, en Maracaibo, nos informa. Ya vamos a tener en breve entonces la comunicación con Richard Luzardo. Cuatro periodistas de la emisora comunitaria Radio Victoria están siendo amenazados de muerte. Radio Victoria actualmente informa sobre la resistencia contra la explotación minera que pretendía realizar la empresa canadiense Pacific Rim. Y últimamente sobre la desaparición y muerte del ambientalista y activista social Gustavo Marcelo Rivera. Ya está con nosotros entonces Juan Vivas, desde Radio Bálsamo, te escuchamos. Saludos amigos y amigas de Leer Contacto Sur. En El Salvador, según un comunicado emitido esta semana, cuatro periodistas de la emisora comunitaria Radio Victoria están siendo amenazados de muerte. Radio Victoria actualmente informa sobre la resistencia contra la explotación minera que pretendía realizarse la empresa canadiense Pacific Rim y últimamente sobre la desaparición de la muerte del ambientalista y activista social Gustavo Marcelo Rivera. En abril de este año, el trabajo informativo de la Radio Victoria fue boicoteado con la desaparición de la antena transmisora de la radio. Ahora, estos nuevos hechos, las amenazas, ponen en riesgo la vida de los jóvenes periodistas, uno de los cuales es menor de edad. Según la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, organización que respalda a Radio Victoria, estas amenazas representan una violación de los derechos humanos. Además, es una evidencia de la impunidad con que estos grupos de poder mantienen atemorizada a la población del departamento. La negligencia de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, PNC, instituciones encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de la población, contribuye a perpetrar estas violaciones. Las amenazas mencionan explícitamente el malestar por la labor informativa en San Isidro, Cabañas. Nos habla uno de los afectados. En mi caso, me llegaron a tirar un papel bajo la puerta en donde pues me decían de que yo estoy en la lista, que me va a pasar lo mismo que le pasó al Cipitón, en este caso refiriéndose a Marcelo Rivera, y también versiones de mi abuela que 3 días que no estuve en la casa, habían personas rondeando la finca y pues que se comunicaban por silbidos. ¿Esto es a raíz del que le pasó a Marcelo? Bueno, sí, no, yo considero de que se da en el contexto ese porque nosotros nos posicionamos ante ese caso, denunciamos y estuvimos pendientes de todo lo que sucedía hasta que lo encontraron muerto. Las amenazas son por medio de cartas y a través de mensajes de texto. Por todo lo anterior, Radio Victoria, los movimientos sociales de la zona y nosotros, Radio Bálsamo, demandamos de las autoridades competentes y del nuevo gobierno una investigación exhaustiva de estos graves hechos. Desde Radio Bálsamo en Arpas, les informó Juan Vivas. Usted está escuchando Contacto Sur. Muchas gracias, Juan, por esa información. Nuestra solidaridad con los periodistas de Radio Victoria. Y ojalá que estos hechos no queden en la impunidad. Una petición especial al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que también fue y es a un periodista. Ahora está con nosotros Richard Luzardo, desde Maracaibo, en Venezuela. Te escuchamos, Richard. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda Latinoamérica. Como una campaña sucia y vulgar, definió este lunes el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, las acusaciones proferidas por el vicepresidente colombiano Francisco Santos, quien señaló que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, posee armas de origen venezolano. El canciller venezolano señaló que estas acusaciones son parte de una campaña que tiene como objetivo justificar la instalación de las 4 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Además, el gobierno venezolano anunció que la relación con Colombia será sometida a una revisión luego que el gobierno colombiano haya negociado un acuerdo para estas tropas estadounidenses. Efectivamente, hoy ha arrancado una campaña, no tiene otro calificativo para explicar exactamente lo que ha empezado el día de hoy. Así se lo hemos hecho saber al gobierno de Colombia. Y esta campaña sencillamente va apuntado hacia allá, medias verdades con mentiras, con informaciones tendenciosas, combinadas para tratar de decirle a la opinión pública colombiana, a la opinión pública internacional, que la guerrilla que ellos tienen desde hace 50 años allá es un fenómeno que existe porque un gobierno del continente, en este caso el venezolano, la arma. El fenómeno de la guerrilla ya va mucho más allá de una simple mentira o una simple intención de manipular a la opinión pública. Por último, el canciller venezolano informó que el gobierno venezolano está atento para desmentir cualquier acusación por parte del gobierno colombiano y adelantó que se continuará tomando medidas en el ámbito de las relaciones entre ambas naciones y además decidió suspender el encuentro que sostendría con su homólogo colombiano en el transcurso de este año. Es el informe que tenemos desde Maracaibo, Venezuela, Richard Luzardo, para Leer Contacto Sur. Muchas gracias, Richard, por esa información preocupante. La actitud del gobierno de Colombia de vincular directa o indirectamente a sus vecinos Hugo Chávez y Rafael Correa con las FARC. Pero olvidamos que el gobierno de Colombia fue acusado también de vínculos con el paramilitarismo.